Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Hola, chicas de esta sanadora sala de lectura. Les comparto esta breve narración para disfrutar. A los 40 años, Franz Kafka, que vivió entre 1883 y 1924, quien nunca se casó ni tuvo hijos, paseaba por el parque de Berlín cuando conoció a una niña que lloraba porque había perdido a su muñeca favorita. Ella y Kafka buscaron a la muñeca sin éxito. Entonces Kafka le dijo que se reuniera con él al día siguiente y volverían a buscarla. Al día siguiente, cuando todavía no habían encontrado a la muñeca, Kafka le dio a la niña una carta escrita por la muñeca que decía: «Por favor, no llores. Tuve un viaje para ver el mundo. Te escribiré sobre mis aventuras». Así comenzó una historia que continúa hasta el final de la vida de Kafka. En sus encuentros, Kafka le leía las cartas de su muñeca cuidadosamente escritas, con aventuras y conversaciones que la niña consideraba adorables. Finalmente, Kafka le trajo la muñeca, compró una, que había vuelto a Berlín. «No se parece en absoluto a mi muñeca», dijo la niña. Kafka le entregó otra carta en la que la muñeca escribía: «Mis viajes me cambiaron». La niña besó a la nueva muñeca y la trajo feliz a casa. Un año después, Kafka murió. Varios años después, la niña adulta encontró una carta en la muñeca. En la pequeña carta, firmada por Kafka, decía: «Todo lo que amas probablemente se perderá, pero al final el amor volverá de otra manera». Leyó a Adriana del libro Kafka y la muñeca viajera. La máquina del tiempo, de Eduardo Abel Jiménez. La universidad me dio un ultimátum para que presentara algún resultado de mis investigaciones, así que construí una máquina para viajar en el tiempo. La terminé anoche, y ahora, por la mañana temprano, vuelvo al laboratorio y la encuentro destruida. Pedazos de vidrio, cables sueltos, el sillón chamuscado, un desastre. Y en medio del caos, unos fragmentos de papel quemado, en los que se adivina alguna letra nerviosa, pero no se puede leer nada. Quien destruyó mi máquina era tan estúpido que ni siquiera logró hacerme llegar su mensaje. A reconstruir entonces. Estoy apurado, porque la universidad no atiende razones. Ni siquiera informo sobre la destrucción, porque pensarían en otra maniobra dilatoria de mi parte. así que pongo manos a la obra noche y día para no quedarme sin trabajo a fin de mes. Pasa menos de una semana y ya tengo mi máquina nueva. Es una cabina de cristal rodeada por generadores de campos magnéticos. Dentro de la cabina, la suma del conocimiento humano se comprime en un pequeño dispositivo que controla los campos, establece las conexiones adecuadas y convierte el tiempo en una línea que se dobla en la dirección que uno quiere y se cruza a sí misma. Mi método, por si aún no ha quedado claro, es no dar tiempo a la duda, sobre todo con el aliento del decano en la nuca. Termino de apretar la última tuerca y ya me meto en la cabina de cristal. Enciendo la máquina desde el dispositivo controlador. Primera salida al pasado remoto. 10 millones de años hacia atrás. Se ha dicho muchas veces que viajar al pasado puede cambiar el presente, pero mis cálculos indican que no es así. Los diferentes instantes que componen el tiempo ya existen en su totalidad. Cambiar uno no puede modificar los demás porque están fijos. Aprieto el botón. Al contrario de tanta descripción fantasiosa de libros y películas, de mi máquina no salen chispas, rayos ni humaredas. Es muy poco lo que ocurre, excepto un momentáneo oscurecimiento de la visión. Y luego, la pradera salvaje. Salgo de la cabina a pisar esa tierra antigua. El aire tiene un olor más picante. Por supuesto, han desaparecido los edificios y los humanos. Saco la cámara del bolsillo y tomo varias fotos. Luego, me alejo unos pasos de la cabina, doy media vuelta y fotografío mi creación en ese ambiente. Nada espectacular, debo admitir, pero que no se entere el decano. Como ensayo inicial es suficiente. En adelante vendrán las expediciones en compañía de otros, las salidas con equipo más sofisticado que la pequeña cámara de fotos, la documentación precisa de cada detalle, también la renovación de mi contrato y, posiblemente, incluso la fama. Regreso a la cabina. Tras una última mirada a la pradera, vuelvo a apretar el botón. El oscurecimiento esta vez es más prolongado. No sé el motivo, no debería ser así, pero por unos segundos los ojos parecen no querer ver con claridad. Después descubro que mi laboratorio cambió. En la única ventana hay una reja pesada. De las paredes cuelgan grandes retratos de alguien de uniforme gris y pelos parados en punta, que me mira con ojos dementes. Caramba, qué contratiempo. Parece que mi descripción de los instantes temporales, como entes fijos, contiene algún error, algo que no supe ver. De manera que el viaje al pasado sí puede cambiar el presente. Esto es aún peor que la furia del decano. En mis pesadillas, cuando se me aparecía el temor a un cuadro como este, por imposible que lo creyera entonces, decidí que pondría en práctica una solución drástica. Ahora debo modificar mi propio pasado reciente e impedirme el viaje por el tiempo. Pulso unas teclas en el dispositivo controlador y emprendo la última excursión, a la noche en que la máquina quedó terminada por primera vez. Saco un papel del bolsillo y gabarateo un mensaje a mí mismo. Cálculos equivocados. El presente cambia, no viajar. Dejo el papel junto a la máquina, levanto la tapa de un motor, arranco un cable de su sitio y lo conecto en otro. Ahora sí, rayos, humareda. Con un gemido a dúo de la máquina y mío, yo desaparezco y ella queda destruida. Bajo la amorosa guía de nuestro líder, anoche terminé de construir una máquina para viajar en el tiempo. Y ahora, por la mañana temprano, vuelvo al laboratorio y la encuentro destruida. Entre los restos, unos fragmentos de papel quemado muestran que alguien trató de dejarme un mensaje, pero es ilegible. Amado líder, he de reconstruir para tu gloria, pero mejor no te enteres de lo que pasó. Cierro las cortinas para que nadie vea y me encierro en el laboratorio a rehacer mi invento. Lo logro en 3 días. Primera salida, al pasado remoto, 10 millones de años hacia atrás. Aprieto el botón ante la mirada compasiva de los retratos del líder y luego la pradera salvaje. Debo superar un primer momento de pánico ante el cielo descubierto. No hay ninguna cúpula protectora, el sol da directamente sobre mi piel. Me puse las botas más gruesas, pero de todos modos es con algo de repugnancia que salgo de la cabina a pisar la tierra desnuda. Peor que desnuda, con pasto. Que el espíritu generoso del líder me ayude. El aire huele a podredumbre. Doy unos pocos pasos y me apresuro a volver. Como ensayo inicial es suficiente. En adelante habrá que usar trajes especiales, escafandras, equipo protector. Regreso a la cabina y lo más rápido posible aprieto el botón. El oscurecimiento esta vez es más prolongado. Cuando recupero la vista, descubro que mi laboratorio cambió. Tras la única ventana hay árboles y por encima se ven retazos de cielo idénticos a los de 10 millones de años hacia atrás. Los retratos de las paredes desaparecieron. ¡Oh, líder! ¿Dónde estás cuando más te necesito? De manera que el viaje al pasado sí puede cambiar el presente. Pulso unas teclas en el dispositivo controlador de la máquina y emprendo un nuevo viaje por el tiempo, a la noche en que la máquina quedó terminada por primera vez. Garabateo un rápido mensaje. Ahora sí, rayos, humareda. Por la gracia infinita de nuestro líder, con un gemido a dúo de la máquina y mío, yo desaparezco y ella queda destruida. La universidad me dio un ultimátum para que presentara algún resultado de mis investigaciones. Así que construí una máquina para viajar en el tiempo. La terminé anoche y ahora, por la mañana temprano, vuelvo al laboratorio y la encuentro destruida. Leído por Steffi. La calle Schubert raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Schubert raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbo de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. De editorial La Terraza voy a leerles Tijeras, de Germán Machado. Tijeras escolares que recortan imágenes precisas. Un trozo de papel rectangular, el conjunto cerrado, la unidad. Esas tijeras por donde ya no miro, por donde ya no estás. Tijeras con pestañas que rasguñan y escarban, que desgarran y al ras sacan las garras mientras gruñen las uñas de los dedos del pie. Tijeras niqueladas en el costurero donde mi madre las guardaba como una prohibición. Tijeras en el herrumbre de los oficios del campo: esquilador, hilandera, payadores, a destajo, cantar, cortar y olvidar. No las tijeras, las manos. Tijeras que perdieron su línea y avanzan en zigzag como mordiendo pesadumbres, sabiendo que en cada bifurcación ya hubo una clausura. Tijeras del peluquero, que sacuden el rabo como un perro feliz, dando ladridos metálicos mientras el suelo se hunde bajo los cabellos ilusos. Tijeras en el cajón de la cocina, erizadas como la piel del pollo para desmenuzar y horquilladas como ese huesito donde juegan su suerte los rivales. Tijeras de disección, erguidas, garbosas, guardando la distancia con el objeto, piel, tendones, órganos, un cuerpo dispuesto al frío del metal. Tijeras de podar para el jardín donde las hortensias se encrespan retorcidas en su estilo elusivo, prosaico por demás. Tijeras que se abren en la tierra, como caminos en círculo en el aire, como alas de mariposa en el agua, como aletas de peces que nadan contra la corriente. Tijeras que algún día calzaron en tu mano pérdidas como un fósil quedarán, y al hilo de un discurso ni épico ni trágico cortarán con su filo la verdad. Buenas tardes. Hoy leeré Los de Galarza, de Mario Benedetti. Y dice así: la casa de Capurro tenía asimismo claves y misterios. Por ejemplo, yo advertía que a veces, por lo común a la hora de la siesta, cuando mi padre se acercaba a mi madre y empezaba a acercarla con caricias, besos y abrazos furtivos, en ciertas ocasiones mi madre sonreía. Le devolvía algún beso y luego ambos se encerraban por un rato largo en el dormitorio. Pero otras veces, cuando mi padre empezaba con sus arrumacos, mi madre se ponía seria y simplemente le decía: «Hoy no puedo, viejo. Vinieron los de Galarza». Para mí esa respuesta era un enigma, porque yo había estado toda la mañana en casa y nadie había venido, ni los de Galarza ni los de ninguna otra familia. Además, yo no conocía a nadie que se llamara así. Solo varios años después supe que Galarza era el nombre de un jefe colorado durante los años de guerra civil, y según la leyenda, cuando sus hombres pasaban por algún poblado, los derramamientos de sangre eran inevitables. O sea, que lo que mi madre le avisaba a mi padre, en clave, claro, debido a mi indiscreta presencia, era que estaba con la regla, y en consecuencia no se hallaba en disponibilidad erótica. El otro misterio era una suerte de puerta trampa, situada en una de las habitaciones interiores. Alguna vez le oí decir a mi madre que ese cuadrado de madera era la entrada al sótano. Yo tenía prohibido intentar abrirla, veda que se podían haber ahorrado, ya que los sótanos siempre me produjeron un miedo irracional. Y no solo nunca me propuse abrirla, sino que jamás, cuando entraba en ese cuarto, me arriesgué a pisar aquel terrible cuadrado de tablones. Entre los recuerdos más lindos de Capurro están mis despertares, del que normalmente se encargaban los inquilinos de la higuera. Cuando mamá me gritaba desde la cocina para que me levantara y acudiera a desayunar, se hacía un buen rato que los pájaros se habían encargado de despabilarme. Algunos habían perdido el miedo y hasta la prudencia, y se introducían en la pieza y hasta se acercaban a mi cama, sabedores de que siempre les reservaba un desayuno de miguitas. Y había un visitante adicional, del que por supuesto nunca informé a mi madre. Un ratón minúsculo, un minerito, que casi siempre, cuando yo abría los ojos, estaba junto a mi cama, esperando los trocitos de queso, restos de la ración que me correspondía en la dieta especial para subsanar mi déficit de proteínas. Es obvio que el minerito y yo tuvimos en ese periodo un repunte proteínico nada despreciable. Leyó Julia.